Gloria al Rey. Aleluya. Jueces capítulo 7, verso 1 hasta el verso 7. Dice así la palabra del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Levantándose pues de mañana Jorobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Oro, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: ¿quién teme y se estremezca? Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Y asimismo, al cual quiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todo lo demás gente, cada uno a su lugar. Padre y buen Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias por esta hora, Señor, por este tiempo, por este culto. Señor, bendice a cada uno de los que estamos reunidos en tu templo, en tu casa, sabiendo, Señor, que permanecemos firmes. Dios mío, gracias por ese privilegio de morar, Señor, en tu casa todos los días, Señor, que nos es posible. Señor, tuya es la gloria, tuya es la victoria para siempre, Señor. Tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos da el ánimo para avanzar, Señor, a tu manera. Señor, todo lo que sea, Señor, todo lo que hagamos, sea, Señor, conforme tú lo quieras hacer en cada uno de nosotros. Señor, bendice a aquel que nos escucha a través de la radio. Señor, bendice a toda aquella persona, Señor, que está siguiéndonos a través de la radio, Jesucristo el Altísimo. Señor, bendícelos. Señor, guárdalos. Señor, donde quiera que estén. Señor, derrama bendición. Derrama, Señor, bendición sobre sus vidas para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tema de esta tarde: avanzando a la manera de Dios. Muchas veces como cristianos queremos avanzar a nuestra manera, a nuestra decisión, a mi manera de ver las cosas, a la manera que yo pueda decir o pueda ver: aquí nos va a salir bien, avancemos. Pero como hijos de Dios, el avance del cristiano tiene que ser a la manera de Dios, no a mi manera. Porque si lo hago a mi manera, voy a quedar mal con Dios. Puedo quedar bien delante del hombre, puedo hacer las cosas bien a la vista del hombre, pero aquí no importa lo que el hombre esté viendo. Aquí no interesa, hermanos, lo que el hombre pueda decirte, lo que el hombre pueda decirme, lo que el hombre pueda opinar de lo que estamos llevando adelante en los caminos de Dios. Una cosa es que te digan, otra cosa es, hermano, es un consejo. El consejo hay que recibirlo como hijo de Dios. Pero una cosa es diferente, el avance de la obra del Señor, hermano, es muy diferente a recibir un consejo. Usted, hermano, entonces usted no va a recibir un consejo. Claro, vamos a recibir consejos, hermano, vienen muchos consejos de parte de Dios, pero hay un avance que tiene que tener la iglesia. Hay un avance que tiene que tener el hijo de Dios, y lo tiene que hacer de la forma que Dios quiere que lo haga, de la forma en que Dios le está revelando que se lleve, hermanos, a cabo el adelante. Amén, el avance. Ahí estaba Gedeón. Gedeón iba a una batalla. Gedeón, hermanos, iba, hermanos, a una batalla con los madianitas. Una nación, hermanos, grande, que se habían unido ciertos pueblos para llevar un ataque contra el pueblo de Israel. Ahí estaba Gedeón, hermanos, y tenía listos para el ataque. Tenía listo, hermanos, nada menos que 32 mil soldados para hacerle la guerra, hermanos, a los madianitas. Aquel hombre de Dios estaba, hermano, tremendo, hermanos, con el ejército. Tremendo, hermanos, para llevar, hermanos, a cabo la batalla, hermanos, que tenía planeado hacer en derrota contra aquel pueblo. Era un pueblo que le estaba dando problema al pueblo de Israel. Posiblemente que sí. Como nosotros tenemos, hermanos, un pueblo, hermano, de demonios. Nosotros tenemos, hermanos, un pueblo, hermano, espiritual, hermanos, que está en contra de la voluntad de Dios, que siempre nos está acechando, que siempre, hermano, nos está haciendo la vida imposible. Hermanos, es un número, hermanos, grande de demonios que está detrás del pueblo de Dios. Y así estaba, hermanos, el enemigo en ese tiempo para el pueblo de Israel. Y Gedeón se había preparado con 32 mil soldados. Algo, hermanos, que posiblemente el enemigo iba a salir, hermanos, huyendo de enfrente del pueblo de Israel, porque era un número grande y no le iban a hacer entrada. Hermanos, pero cuando Dios cambia los planes, cuando Dios, hermanos, quiere que su pueblo avance conforme Él quiere, Dios cambia los planes. Llegó el momento en que Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, es mucho pueblo el que tienes para la pelea. Es necesario que empieces a divulgar entre el pueblo, entre los soldados. Si aquellos que tienen temor de ir a la guerra, aquellos que tienen miedo, aquellos que van a ponerse tristes o van a sentir algo en su corazón de lo que va a pasar en la guerra, eso no te sirve, Gedeón. ¿Cómo así, dirá usted, hermano, usted que me escucha a través de la radio, si eran soldados? Pero dentro de los soldados hay soldados cobardes. Hay soldados que le tienen miedo, hermano, enfrentarse al enemigo. Otra cosa, hermanos, que los traiciona es el corazón, es la lástima, hermanos, en hacerle daño al enemigo. Y de esos había entre el ejército de Israel, entre aquellos 32 mil soldados que estaban listos para la guerra. Y empezó Gedeón a mandar la voz dentro del pueblo. Hermanos, y aquella madrugada, dice la Biblia, que se retiraron del ejército de Israel, hermanos, 22 mil, mire cómo son estos. 22 mil había entre los pueblos de Dios, entre el pueblo de Israel, que tenían miedo y que les podía traicionar su corazón. Cuando se enfrenta el soldado de Dios delante de su enemigo, no le tenga lástima. Dele, hermanos, con todo a destruirlo. ¿Por qué? Porque el enemigo que viene frente de nosotros, él no viene con lástima. Él viene, hermanos, con la mira de acabarlos. Él viene, hermanos, con la mira de destruirnos. Aquí es vida o muerte. Aquí es, hermanos, quedas parado o te tira el enemigo. Así era la guerra. Así era la guerra que esperaba Israel. Y así era la guerra que usted y yo estamos esperando de parte del diablo contra nosotros, contra, hermano, los escogidos de Dios, contra aquellos que le estamos diciendo no al pecado y le estamos dando, hermano, alabanza y gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y Jesucristo es su nombre, Jehová, el león de la tribu de Judá, es su nombre, y alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Avanzando a la manera de Dios, Dios pudo haber dejado ir el pueblo de Israel a Gedeón con aquellos 32 mil soldados. Pero pasaba algo que Dios estaba viendo. Dios no se equivoca, Dios es listo. Dios, hermano, lo sabe todo. Dios está en todos lados. Dios descubría los corazones y descubría nuestras mentes. A Él no se le escapa nada. Muchos podrán decir: ah, Dios está ocupado, tanta gente. Es que Dios está en todas partes. Dios es poderoso, Él es grande. Él es tan alto que no podemos alcanzarlo. Él es, hermano, está alrededor de todo el mundo que no podemos abrazarlo. Él es poderoso. Y cuando nosotros decimos que Dios es poderoso, Él es poderoso. Él no ha perdido ni una sola batalla. Él ha ganado toda la batalla. Todo lo que el diablo le ha puesto enfrente, Él ha vencido. El diablo pensó que lo había vencido en la cruz del Calvario. Se equivocó el diablo. Qué chasco se llevó al tercer día. Mi Señor, su Señor, resucitó entre los muertos y está en gloria. Está en su trono. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que servimos. Nuestro Dios tiene oídos y si escucha. Nuestro Dios tiene ojos y si ve. Nuestro Dios tiene manos y si las usa para la batalla. Nuestro Dios tiene pies y si camina, hermano, para hacer correr al enemigo. Él no es un Dios cobarde. Él es un Dios que siempre le ha demostrado al enemigo que Él sí puede. Y que Él no va a doblegarse a sus artimañas. Así es nuestro Dios. Llegó el momento en que Dios le dijo: Gedeón, haz ser oír al pueblo. De aquellos que tienen temor y de aquellos que pueden traicionarlo su corazón. Porque posiblemente delante, hermanos, de aquel pueblo que venía, estos iban, hermanos, con todo a acabarlo. Y ahí le podían hacer lástima. Ahí tenemos a Saúl. Saúl, el rey, hermano, seleccionado por Dios. Un llamamiento de Dios hacia Saúl, a servicio del rey, a servicio del pueblo de Israel, el rey de Israel. Allá tuvo que ir por mando de Jehová a la guerra Saúl. Hermano, si allá en la batalla Dios le dio una orden a Saúl que eliminara todo, del más pequeño hasta el más alto, y hermanos, y todo cuanto había en aquella ciudad, animales y todo, tenía que acabar Saúl. Pero aquel hombre, cuando vio la cosa buena, empezó, hermanos, a acabar todo. Y de repente vio que había algo de bueno que podía agarrar, el ganado, y le empezó, hermanos, a salvar la vida al rey de aquella ciudad. Y ahí lo traía Saúl al campamento. Y sale el profeta y empieza a decirle a Saúl. Y Saúl sabía, hermanos, que Dios le había ordenado acabar con todo. Y él le perdonó, lo traicionó el corazón. Sí, le dio lástima. Y dijo: no, es que aquí traigo esto para hacerle ofrenda a Dios. Dios no acepta ofrenda cuando hay, hermanos, algo que no se ha cumplido conforme Él quiere que se hagan las cosas. Dios no lo mandó a eso, a Saúl. A Saúl le dijo: ve y destruye todo lo que hay. Esa fue la orden. Saúl quiso hacer las cosas a su manera, a la conveniencia de él. Pero Dios, con Dios no hay conveniencia. Con Dios se avanza conforme Él quiere que se avance. Y ahí estaba Gedeón. Gedeón fue inteligente. Él no usó a aquellos hombres que podían traicionar. Entonces le dice Dios, son muchos. Y dice que esa mañana se fueron 22 mil de un solo. Wow, haber quedado Gedeón, Señor. Otro hubiera sido, Señor, ¿por qué tanto? Se fueron muchos, Señor, ¿qué está pasando? No, Gedeón se mantuvo firme, creyendo en lo que Dios estaba haciendo. Y así nosotros tenemos que caminar creyendo lo que Dios está haciendo en nosotros. No hay que tenerle miedo porque hemos pocos. Y hay muchos hermanos fuera del mundo pecando. No hay que afligirnos. Dios nos va a usar conforme Él quiere que avancemos. No le tengamos miedo al enemigo. Desechemos al enemigo porque Él huirá, hermanos, de enfrente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está Jehová de los ejércitos. Y Él va con nosotros. Y Él lo mantiene fiel. Muchas veces nosotros queremos avanzar, como le vuelvo a decir, a nuestra manera. Pero no es a nuestra manera. Si nosotros no vamos avanzando a nuestra manera, vamos a fracasar en el camino. Vamos a quedar tirados. Vamos, hermanos, a doblegar nuestro corazón, hermanos, a las cosas que Dios no quiere que dobleguemos nuestro corazón. Hay que ser soldados de Dios. Hay que atacar, hermanos, con los que somos, con los que vamos de frente. Eso basta y sobra para que nosotros podamos ver la mano de Dios en cada una de nuestras vidas. Dice ahí, verso 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaá. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. 32 mil tenía aquel hombre para hacerle la guerra al enemigo. Y dice que aquella madrugada se fueron esa cantidad de soldados. Pero Gedeón quedó, hermano, firme en lo que estaba creyendo. Firme en lo que Dios estaba dando. Y ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón en lo que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros podemos ver, hermanos, tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Nosotros podemos ver al enemigo que viene enfrente de nosotros. No se estremezca, no tenga miedo. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para este ministerio. Y donde usted menos espere, Dios nos sacará en victoria. Hermanos, y la bendición viene. Y muy pronto hemos de ver la bendición que Dios ha preparado. Usted, hermano, usted se aflige. No me aflijo. Dios está en control. Dios está en control momento tras momento. Porque la victoria no es que nosotros la demos, sino que la victoria la da el poderoso de Israel. Aquel que no ha perdido ni una batalla. Y él no va a perder. Él no pierde y ni va a perder ni una batalla. Y dice: y Jehová dijo a Gedeón, aún Gedeón son muchos en el pueblo. Ahora Gedeón, llévalos a las aguas. Y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, no lo irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Y asimismo el cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, toda la demás gente, cada uno a su lugar. Se habían quedado, hermanos, 1,000 10.000 de aquellos 22.000 que se habían ido, más los 10.000 son 32.000. Ya en la madrugada se habían ido 22, le quedaban 10.000. Y de esos 10.000, Dios le dijo a Gedeón: llévalos al agua. Se los iba a probar más esos 10.000. Y dentro de esos 10.000 habían unos hermanos que estaban mal todavía delante de Dios. De esos 10.000 que quedaban, Dios le separó 300 hombres. ¿Se le iría, hermano, la confianza a Gedeón? Claro que no. Aquel hombre se mantuvo firme. Aquel hombre se mantuvo firme en lo que le estaba creyendo a Dios. ¿Veía el problema Gedeón? No. Él miraba la mano poderosa de Dios. Él miraba la mano que estaba delante de él. Y él sabía que lo que Dios estaba haciendo sobre el pueblo de Israel estaba bien. Porque Gedeón no estaba confiando con aquel número de ejército que estaba a su lado, sino que él tenía la confianza puesta en aquel que lo había puesto, hermano, por líder del pueblo de Israel. Y él esperaba y él sabía que el avance que él estaba haciendo lo estaba haciendo Dios a su manera, y no era la manera en que Gedeón estaba haciendo. Dios le dijo: con estos 300 que te he apartado, con esos entregaré en tus manos a tus enemigos. Y ahí se mantuvo Gedeón plantado. A él, hermano, no le venían, hermano, desánimos. En que León, hermano, no estaba en su mentalidad y en su corazón, en que había tenido 32.000 soldados para la batalla y ahora tenía 300. Por ahí hubiéramos estado nosotros, salimos a la carrera, que no íbamos a hacer nada, hermano. ¿Y cuánto era el número de los demás que estaban enemigos? Dice que estaban en el valle tendidos en el piso como langostas. Y usted sabe que todas esas langostas, hermanos, cuando salen, salen en cuadrillas que no se pueden, hermanos, ni contar. Hermano, era una multitud tan grande. Y Gedeón tenía, hermanos, 300 hombres, pero él se mantenía bien plantado. Él se mantenía confiado en que Jehová de los ejércitos le iba a dar la victoria. Y como usted sabe que Dios le iba a dar la victoria, y no allí dice, pues, tenía, ¿quién le quitó a aquella multitud de soldados? Fue Jehová, fue Dios. Y Dios lo tenía ya bien plantado con los 300 hombrecitos, que aquellos hombres iban, hermano, a la guerra. Eso no iban, hermanos, ahí a tutubiar. Eso no iban a ir, hermanos, teniéndole lástima al enemigo. No, ellos estaban preparados con su espada para ir a hacer frente, hermanos, al enemigo, para acabarlo, para destruirlo. Allí no iba, hermano, en que él iba a tener lástima. Muchos quedan en el camino por tenerle lástima al diablo y no hacerle la guerra. Siempre, hermanos, el hombre de Dios que queda en el camino, que no se para, hermanos, queda en el camino por cobarde. Porque toda la armadura Dios se la ha dado, toda la armadura la tiene de parte de Dios, pero por tenerle lástima al diablo, el diablo lo hace como él quiere y lo deja allí, hermano, bocabierteando. Lo deja, hermanos, tirado, que no se puede levantar. Dios tenía plantado a Gedeón con aquellos 300 hombres. Yo me imagino a aquellos 300 hombres, hermanos, glorificando a Dios. Yo me imagino a aquellos hombres, hermanos, preparados para la guerra, bien plantados aquellos soldaditos. Nada de cobardes, nada, hermanos, que lástima por el enemigo. No, aquellos bien plantados, bien vestidos, bien armados, hermanos, con aquel poder que Dios da, con aquella, hermana, autoridad que Dios da, bien puestos. Porque ya los cobardes ya habían ido. La palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hermano, nosotros podemos ver, hermano, día con día que muchos, hermanos, están enlistándose, hermano, en la lista de la iglesia. Pero muchos se van, solo ponen su nombre y se van. Ahí quedamos pocos llamaditos, pocos aquellos escogiditos que Dios hace, aquellos que Dios los está poniendo, lo está limpiando a cada día. Somos poquitos los que resistimos. ¿Y por qué resiste, hermano? Porque yo sé que la victoria viene de Jehová de los ejércitos. La victoria no es mía. La victoria la va a dar Dios. Y Dios va a hacer que avance a la manera que Él quiere que yo avance. No es el hombre, no, Señor. Dele gloria a Dios. Dele gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios llama a su servicio a todo aquel que se deja, hermanos, guiar por su mano poderosa. Aquí, hermanos, es de plantarnos bien. Aquí es de pararnos bien como ejército de Dios. Dios, sé que Dios ha dicho: cielos abiertos. Y los cielos se abren. Los cielos se abren. Pero hay que pasar un propósito. Hay que pasar la prueba. Hay que pasar, hermano, lo que está por delante. Hay que ser moldeados por Dios para llegar a obtener la victoria. ¿Gedeón fue probado? Claro que sí. ¿Gedeón fue probado, hermanos, en todo lo que Dios le estaba quitando a aquellos hombres? Claro que sí. ¿Gedeón pudo desertarse de un momento a otro? Sí, él pudo irse. Él hubiera podido decir: este Dios está loco, hombre. ¿Cómo me manda a pelear con 300 hombres? Sabiendo Dios que el ejército del enemigo es innumerable. Nosotros sabemos que luchamos día con día, hermanos, contra potestades. Nosotros sabemos, hermanos, que las potestades de los diablos, hermanos, es innumerable. Y contra todos ellos en nuestra lucha diariamente. Y allí de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que plantarnos y avanzar conforme Dios quiere que avancemos. Hermano, ¿y cómo es que Dios quiere que avancemos? Obedeciéndole. ¿Cómo es que Dios quiere que avancemos? Obedeciéndole. Y plantándote delante del diablo. No teniéndole miedo al enemigo. El enemigo viene, hermanos, para matar y destruir. La Biblia dice que el diablo anda detrás del cristiano, hermanos, como un león rugiendo, para asustarlo, para amedrentarte, para que le tengas miedo, para que le tengas compasión. No, no le tengas compasión. Dice claramente: como un león. No es un león. El león de nosotros, el Dios Todopoderoso, que Él cuando ruge, Él sí, hermano, hace lo que tiene que hacer. ¿Nuestro enemigo huirá, hermano, de nosotros? Claro que sí. Siempre y cuando te plantes como soldado de Dios y no le tengas miedo. Gedeón se plantó, hermanos, y le hizo frente, sí. ¿Por qué? ¿Por su fuerza? No. Dios quiso hacer las cosas como Él vio que saldrían bien. Hay tantas cosas, hermanos, en el camino de Dios que hay que hacer. Hay tantas cosas, hermanos, que emprender, hermanos, en el camino de Dios. Y hay anhelos por caminar, hermanos. Hay anhelos por correr. Y muchas veces duele. Y uno le pregunta: Señor, ¿por qué tengo que esperar más? ¿Por qué no hables, Señor? ¿Por qué no abres más la puerta para poder avanzar? Señor, los tiempos son malos. El tiempo se está agotando, Señor, y hay que correr. Y llega aquella voz de Dios: cálmese. Hay que esperar, hay que pasar el proceso. Con decirnos Dios que hay que pasar el proceso. Con decirnos Dios que hay que esperarnos. No quiere decir que tengo que sacar de mi corazón lo que anhela mi corazón hacer por la obra de Dios. Hay que seguir planeando, hay que seguir orando. Hay que seguir tocando la puerta del cielo para que se abra. Porque la bendición viene y la bendición llegará. Dios entregará en nuestras manos, hermanos, a toda persona que quiera ser guiada por la mano de Dios. Como le vuelvo a repetir, muchos se enlistan en el ejército, pero muchos quedan reprobados por A o B razón. Pero cuando venimos delante de Dios y nos plantamos como hijos de Dios, Dios nos sacará en victoria. Porque no vamos nosotros con nuestras fuerzas, sino que vamos nosotros caminando a la manera de Dios, a la manera que Él quiere que caminemos. Hermano, ¿y cuándo vamos a ver la bendición? Usted solo manténgase de pie. Usted solo manténgase parado en lo que ha creído. Usted manténgase firme en lo que la salvación que Dios le ha dado en sus manos. Porque ¿de qué serviría estar plantado delante de Dios y perdida nuestra salvación? Hay que mantener los hermanos con aquellos que Dios nos ha entregado, con aquellos que Dios nos ha dado, plantados como buen soldado de Dios, resistiendo al enemigo, haciéndole la guerra al enemigo, que con él, hermano, es el coraje que tenemos que tener con el diablo, haciéndole la guerra, porque él no tiene piedad de nosotros. Él nos acaba en un abrir y cerrar de ojos. Tema: avanzando a la manera de Dios. ¿Dios cambió los planes de este siervo? Sí, Dios los cambió. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese número podía pensar que era el poderío del ejército de Israel que había ganado la batalla, y no era Dios. Iban a alabarse ellos mismos, iban a confiar en sus fuerzas, y Dios no quería eso. Dios quería que su pueblo supiera que el que le había dado la victoria era Dios, el Dios de Israel. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas, claro que podemos. Dios nos ha dado la capacidad, pero Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera, sino que Él quiere que la hagamos a la manera de Él, a la manera de Dios, para que su nombre sea glorificado. Muchos tenientes, muchos capitanes del ejército de Dios, hablando de pastores, hablando de ministros, hablando de soldados del ejército de Dios, les ha crecido su corazón, les ha dado confianza lo que Dios les ha dado, y por su inflamamiento de corazón, hermanos, han quedado en el camino, han fracasado. Están, hermanos, abajo, y ahí los tiene el enemigo atados. Ahí les tiene el enemigo la pata puesta en el pecho y no nos deja salir. ¿Por qué? Porque llegó grosura a su corazón, y que todo lo pueden hacer, y existe en sus vidas el yo, el que yo pueda hacer las cosas, y yo voy a entrar, yo voy a hacer, yo voy a dirigir, yo voy a hacer todo. Mentiras del diablo. No dejes que el diablo te dé mentira. No dejes que el diablo te casaqueye. Sal de ese error y dejemos que Dios sea dirigiendo nuestra vida cristiana, para que el nombre del Señor sea glorificado en todo momento. Ahí donde el cristiano tiene que glorificar a Dios, ahí donde el cristiano tiene que glorificar a aquel que lo llamó a su luz admirable. Que el nombre del Señor sea glorificado en todo lo que se haga. Siempre hemos dicho en esta casa de Dios que el pastor de este lugar se llama Cristo, y nosotros somos trabajadores de Él. Dirán: hermano, pero como decía alguien por ahí, hermano, es que usted es el pastor y usted es el que hizo esto, pues usted es especial. Mentira del diablo. Aquí lo especial se llama Cristo y va a seguir siendo Cristo. Siempre les he dicho a los hermanos: hermano, ahora estoy aquí, mañana Dios lo puede tener aquí a usted, y a mí me va a tener en otro lado, ganándole las almas al diablo y trayéndolas al conocimiento de la verdad. Que el corazón, nuestro corazón, siempre esté, hermano, delante del Todopoderoso. Que nuestro corazón siempre esté buscando que el nombre del Señor sea glorificado. Ahí estaba Gedeón. Gedeón pudo ir con todo aquel ejército, 32 mil a la guerra, sí. ¿Pudo haber ganado? Sí, claro. Eran muchos, pero Dios no quería eso. Dios quería hacer entender al pueblo que de la manera que Él tenía vista las cosas se iban a hacer, y que la victoria Él se las iba a dar. No hay que confundirnos con lo que nosotros podemos hacer. Todo lo que nosotros hacemos es por la misericordia de Dios. Todo lo que puedes hacer en la obra de Dios, la gloria es de Cristo Jesús, porque Él te lo permite hacer. Y cuando nosotros sabemos que Él es todo y vamos caminando a la manera que Él quiere que caminemos, vamos en victoria. Pero el día que nosotros desviemos nuestra mirada y caminemos conforme nosotros creamos que vamos bien, ya nos metimos en problemas con Dios. ¿Y sabe qué va a pasar cuando eso pase? El diablo se quiebra todo el ejército que Dios tiene. Todo aquel plantado, hermano, es derrumbado por el diablo. Pero cuando nosotros nos manejamos o caminamos nosotros a la manera de Dios, todo va a ser, hermano, victoria. Todo va a ser, hermano, victoria para el pueblo de Dios. El enemigo va a ser destruido, claro. El enemigo va a huir. Dice allí el verso 9: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate, le dijo a Gedeón, y descendiendo al campamento, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Cuando Dios decía al ejército de Israel: yo he entregado a tus enemigos en tus manos, es porque ya, hermano, la victoria estaba, hermano, ya lista. Ya iba por la victoria. Ahora cuando Dios nos dice: hijo, avanza, es porque Él ya tiene listas las cosas. Es donde nosotros tenemos que empezar a caminar, hermano, si Dios ya tiene listo todo lo que necesitamos. Dios va a abrir camino. Claro que Dios va a abrir camino. Yo anhelo tantas cosas y correr en el camino de Dios. Yo sé que un día Dios me lo va a dar. Yo sé que un día Dios, hermano, nos va a hacer salir y va a ser una victoria grande. Este ejército, hermano, que Dios está preparando, hermano, es un ejército que va a estar parado siempre glorificando a Dios. Un ejército, hermano, plantado delante de la presencia de Dios, que no le va a tener miedo a nada, que no le va a tener miedo, hermanos, al enemigo. Va a tener su confianza puesta en aquel que lo llamó, en aquel que va a ver las cosas a la manera de Él, no a la manera como yo lo quiera hacer. El corazón del cristiano tiene que estar hecho a la manera de Dios. Cuando Dios dice: hijo, yo quiero que quites algo de ti que no me gusta, hay que decirle: amén, Señor, quítalo. Y si me duele, Señor, no te interesa eso. Dios es un buen, tiene una buena anestesia para calmar el dolor. Va a dolerte, sí te va a doler, pero hay que dejar que Dios haga las cosas a su manera para que todo nos salga bien. Todo cristiano anhela caminar en victoria. Todo cristiano anhela, hermanos, tener, hermanos, la certeza de parte de Dios. ¿Y cuándo sucede eso, hermano? Cuando dejamos que Dios, hermano, sea en nosotros y no nosotros querer hacer a Dios a nuestra manera. Dios es Dios y a Dios no lo podemos mover, pero Dios sí nos puede cambiar a nosotros. ¿Quién necesita cambio? ¿Necesita cambio Dios? No, el hombre necesita cambios. Él ya lo dio todo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Él ya se entregó en el madero por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Doblegarse a Dios. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Creer y confesar que hay un Dios que lo entregó todo en la cruz del Calvario. Gedeón pudo llevar las cosas a su manera, sí, pero Dios no lo quería así. Dios quería que Gedeón entendiera que Dios quería hacer las cosas a su manera. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás llevando en tu vida, tú que me escuchas a través de la radio? ¿Qué quieres hacer a tu manera? ¿Quieres llevar el evangelio a tu manera? quieres ser un soldado llevando el evangelio a tu manera, no, ya no le busques a tu manera. Ya el evangelio está establecido en la Biblia. Dios quiere guiarte por un camino que a Él le agrada, el camino de la santidad, el camino que te aparte del pecado, del camino que te aparte de llevar la vida que lleva. Déjate guiar por el brazo fuerte de Dios. Deja que Dios te guíe a la manera que Él quiere que tú camines, para que tengas cambios en tu vida. Gedeón fue a la guerra, hermanos, y ganó la batalla. No porque conforme Él quiso, no, conforme Dios quiso que Él lo hiciera. Aquel día el pueblo, aquellos 300 soldados se armaron. Llevaron, hermanos, unos cántaros, lo narra más adelante. Y dentro de los cántaros metieron unas partes, hermanos, al rojo vivo. Y trompetas en sus manos, eran 300 hombres. Y aquella multitud de enemigos, vamos a decirlo, aquella multitud de diablos, pues, esperándolo. Y dice que aquellos hombres se dividieron entre tres, 100 a un lado, 100 al otro y 100 al otro. Y Gedeón les dijo: lo que yo haga, a ustedes van a hacer. Y lo primero que hicieron, hermanos, mencionar en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Por la mano de Jehová iba a ser todo. Y dice que aquel ejército de Israel, aquellos 300, a una sola vez quebraron los cántaros y quedó encendida aquella llama rojo vivo. Y era de noche, sí, era de noche. Y tocando la trompeta, aquella multitud, hermanos, empezó a tener miedo. Hermanos, aquel ejército de enemigos. Y veían, yo me imagino que veían las luces por todos lados. Y han de haber dicho: ¿y cómo esto? Están allá plantados y son bastantes, porque están haciendo una gran bulla. Cuando quebraron aquellos cántaros, se ha oído, hermanos, tremendo aquello. Estos aquí vienen encima de nosotros. Y empezaron a tocar aquella bocina y aquellas luces, un estruendo tremendo. Era Dios trabajando. Y aquel ejército que estaba tendido como langostas en el valle, dice que era innumerable como las arenas a la orilla del mar. Y dice que aquel ejército, el enemigo, empezó a huir cuando vieron, oyeron todo aquel alboroto. Y apenas, hermanos, eran 300 soldaditos de Dios. Aquellos estaban, hermanos, con todo, como Dios le había ordenado que hicieran. ¿Qué es lo que Dios te ha ordenado que hagas? Glorificarle. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Que le honres. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Que te plantes delante de Él. Que no le tengas miedo al enemigo. El enemigo no te ve a ti. El enemigo ve a aquel que mora en ti, aquel que ha hecho morada dentro de ti. La Biblia nos dice y nos enseña que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos, hermanos, no cualquier cosa para que el diablo nos espante. Nosotros no somos, hermanos, cualquier ejército. No, nosotros somos, hermanos, del escuadrón del Dios de Israel. ¿Cómo así, hermanos? Sí. A nosotros no nos tiene que intimidar el diablo. A nosotros no nos tiene que intimidar, hermanos, nada de los demonios. No. Usted es soldado del ejército de Jehová y nada hay que lo atemorice. Al enemigo se le pega. Al enemigo, hermanos, se le doblega. Que se vaya de nuestro alrededor. Seamos valientes. Creámosle a Dios. Van a haber cambios en lo que nosotros tenemos plantado para Dios. Claro, Dios lo hará a su manera. Y nuestro avance será a la manera de Dios. No a mi manera, no a su manera. A la manera de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Permanecer en lo que Dios está poniendo en tu corazón. Permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en lo que Dios ha establecido. Buscadme, dice el Señor, y me hallaréis. Hermano, no hay otra cosa que la iglesia tiene que hacer sino permanecer plantados como soldados, firmes, hermanos, y peleando la buena batalla de la fe, creyéndole a Dios que Él hará y Él moverá las cosas a la manera que Él quiere que avancemos. ¿Quiere avanzar? Avancemos a la manera de Dios, a la manera que Dios quiere que avancemos. Vamos a avanzar. ¿Y la victoria la vamos a obtener, hermano? Claro que sí. Caminando y creyendo, avanzando y creyendo que vamos en victoria, porque vamos en victoria. No estamos derrotados, vamos en victoria. Vamos detrás del enemigo. Vamos, hermanos, hagamos huir el enemigo de nuestra vida, porque el que va con nosotros es más fuerte que todo lo que hay en esta tierra. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre santo. Amén y amén. Aleluya.